Liebe Kollegen, herzlich willkommen zum Pressegespräch zum Thema Corona. Sie begeben ein Update. Nach der Beseitigung der technischen Probleme geht es weiter. Herzlich willkommen. Im Podium sitzen Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand und die Leiterin des Fachbereiches Gesundheit Dr. Christine Gröger. Zunächst der OB mit dem Statement, dann anschließend Frau Gröger und danach die Fragerunde. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen. Wir haben aktuell in der Stadthalle 23 Infektionsfälle. Derzeit warten wir noch auf rund 200 Testergebnisse. Die Labore, mit denen wir zusammenarbeiten, befinden sich in Halle, Dessau-Roßlau, Magdeburg und Berlin. In der Fiebersprechstunde in der Polireil wurden gestern 118 Patienten betreut und 82 Tests durchgeführt. Auch die Schwerpunktambulanz des Internisten Dr. Frank Ackermann führt weiter Tests durch. Alle Corona-Positiv-Patienten befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. I saw her dancing there by the record machine. She must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. Got up and asked for her name. That don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me, yeah, me. Next we were moving on and she was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabéis que esto es Mr. Virus en su edición hogareña, en lo que es un programa que habitualmente se emite los viernes a través de LH Magazine, pero que por estar menos contemplativos ante lo que está sucediendo y más comunicativos hacia todos los que estáis ahí detrás, pues decidimos siempre que podemos, desde casa, hacer un programa para vosotros, en donde ya sabéis que nos gusta referenciar la música rock. Hoy abríamos con Arrows, con ese tema que compuso Alan Merrill y que lo poníamos un poco pues también para tributar su fallecimiento, que del que nos enteramos este domingo pasado a los 69 años a consecuencia del coronavirus. Y bueno, pues de alguna forma también para honrar y brindar a todos los que están dejándose la vida como muertes anónimas. Hay otros que, como son músicos o son actores o son, en fin, pues tienen una popularidad, les damos más referencia. Bueno, también nos hemos enterado del fallecimiento de uno de los fundadores de la formación Riot, Luigi Covaris, ha muerto también hace unos días, quien fuera guitarrista de esta banda, que también puso en funcionamiento Más Reale, fallecido en 2012, y que quien vaya a Leyenda del Rock sabe que ahí tiene un escenario con un tributo perpetuo, ya que es por donde pasan muchos de los grupos que vemos cada año. La música de Arrows, que protagonizara, este es el tema original de que hizo pues nuestro fallecido en cuestión, con el que abrimos y dedicamos, Alan Merrill, pero luego ya protagonizó también una fantástica mujer como Joan Jett. Bueno, alguno lo conocerá de forma moderna también en la versión de Braden Speed. En fin, se ha versionado de distintas formas, pero nos quedamos con las que realmente son sentidas. Bienvenidos a Mr. Virus. Este es un programa que puedes seguir actualmente a través de las líneas de internet de LH Magazine y asaltoamatarradiorock.com, por nuestro podcast, por nuestro iVoox de Mr. Virus. El recuerdo para Marcos, quien fuera guitarrista de Shooters, esta banda gaditana con sede en Jerez, que hoy mismo pues ponía en su Facebook el reconocimiento y también el no olvido de este guitarrista, que falleció hace 3 meses, justo a finales de que terminara el año 2019. En fin, nos sumamos a esa aportación sentida por parte de sus compañeros de Shooters, y rescatamos un tema que se incluía suyo en aquel disco llamado Planet of the Black Sun. I'm gonna put this on my hands so we feel the Se llaman The Shooters, el tema Against the Storms, contra las tormentas, Against the Storms. Y es cierto que son temas que siguen teniendo vigencia, llevándolos al terreno que corresponde. El disco se editó hace aproximadamente 7 años, en el 2013, y sigue teniendo un protagonismo musical sorprendente. Me parece que es un disco que podía estar totalmente hecho en estos días. Desgraciadamente, bueno, pues la formación que la hizo entonces ya no están con nosotros en su integridad, aunque sí espiritualmente. Por eso también recordábamos este momento de duelo que sigue estando presente en la música, en los compañeros y también en la familia de Marcos, guitarrista de Shooters, fallecido hace pues 3 meses hoy, a consecuencia de un accidente laboral. Planet of the Black Sun, la verdad que es un disco que, si podéis tener ocasión y no conocíais antes, bueno, tenerlo con vosotros y aportar vuestro granito a esta impresión sentimental, sentida. Y Orange Goblin, bueno, esto es un grupazo que andan con sus 25 años de celebración por los escenarios de conciertos normales, conciertos de gira y también de festivales, aunque desgraciadamente lo último que tenían planificado, no, con todas las bandas, lo han tenido que ir cancelando. Este fin de semana nos hemos enterado de la cancelación de las fechas de Desert Fest Berlín y Desert Fest Londres, que simultáneamente se hacen en las distintas capitales, variando, pues muchas de las bandas van a un sitio y vuelven al otro. En fin, el caso es que Orange Goblin estaba en los dos festivales. También hace unas semanas se cancelaron pospusieron en esta ocasión el Headbangers Ball Fest, que tendrá lugar como nueva fecha el 1 de septiembre de 2020. Muchas bandas están haciendo eso, retrasar todo lo que se puede cuando, bueno, en este festival belga, Orange Goblin, Corrosion of Conformity, Pestilence, Dunes, Black Moss y unas cuantas bandas más. Había bastante grupos, pero están intentando hacer lo posible por recuperar todo lo que se pueda para la siguiente fecha. Pero claro, en unos festivales tan masificados como Desert Fest Berlin, en este caso, que nos trae a cuenta, pues es muy complicado. Entonces han decidido cancelar y ya darán las nuevas fechas para el año que viene. Soldier boy! Orange Goblin, una de las bandas imponentes para entender el stoner inglés desde hace pues dos décadas y media. Uno de los de las formaciones veterana que no fallan cuando tienes ocasión de verlos en directo. Y que bueno, pues todas las bandas, cuando estamos hablando de conciertos próximos, estamos hablando de situaciones que indeseables, pero para todos en realidad, ¿no? Porque ellos trabajan y ahora mismo tienen que cancelar o posponer, y nosotros que estamos en casa, pues también nos ocurre algo parecido, ¿no? Cada uno en nuestro pequeño terreno y situación. Mientras tanto, algunos de los miembros de Orange Goblin, a través de la página oficial, van colgando, como muchos artistas, fragmentos, canciones de blues, conexiones improvisadas para, de una manera altruista, como está ocurriendo y como también ha pasado este fin de semana con muchos artistas nacionales e internacionales de distintas páginas, distintos métodos de streaming, pues han ido haciendo festivales extraños con una, en ocasiones, bueno, simpleza desde casa, conectando cada uno desde su cuarto, desde su comedor, que nunca pensaríamos que estaríamos tan atentos a un músico en este tipo de situación tan minimalista, ¿no? De ofrecer lo que puede desde un sitio aislado, cuando siempre exigimos, y aun cuando nos lo hacen fácil y barato, ni siquiera vamos a verlos. Los músicos durante estos días están haciendo grandes cosas que hay que considerar. No son los únicos, pero estamos hablando ahora mismo de música. Esperemos que cuando pase todo este ciclón, que nos va a dejar desde luego andanadas de vientos todavía con corrientes kilométricas hasta que termine, se le sepa reconocer. Y lo que hoy en día somos capaces de asimilar como gratis, con una calidad, bueno, que es la que es, con una conexión, con un sonido que es el que es, y lo disfrutamos, cuando termine todo esto y tengamos ocasión de ir a los conciertos a verlos, pagando para que ellos puedan recuperar todo lo que están haciendo ahora y no están cobrando, seamos capaces de hacerlo. Todo lo que hasta ahora nos ha estado haciendo y lo que hemos estado quejándonos de que la música es muy difícil que sobreviva, sobre todo para las bandas pequeñas, cuando se tiran a la carretera y se hacen kilómetros, kilómetros, por darte una calidad absoluta, asombrosa, a un poco precio. Y mucha gente no va a los conciertos. Ahora que lo hacen desde casa, todo el mundo le presta atención. A menos calidad. Pues aprovechemos cuando termine todo esto y vayamos a ver esos conciertos. Los que no lo hacen, con más calidad, verlos en carne y hueso. Estamos deseando que así sea. Esperemos que así sea el pensamiento de todos los que estáis ahí. Ellos se llaman Birkator, es una banda portuguesa que conocí en el año 2015 en el festival Sonic Blast en Moledo, que también es un festival que está pasando por una mala circunstancia ahora mismo, por tener que moverse a otra ubicación de la que siempre se ha hecho. En fin, son tiempos malos para casi todas las cosas ahora mismo. Birkator era una de las bandas que habría con sede en Viana do Castelo, donde se hace este festival, y entonces recuerdo que, para mi sorpresa, descubierto sin haber tenido nada de escucha previa antes, habían publicado un mini EP tan solo, o un EP, y a mí me sonaban a post-metal psicodélico. Esto ya es su último trabajo que tienen publicado, y con un sonido absolutamente fascinante, con esa tonalidad instrumental que te lleva a viajar, como a mí me gusta siempre decir. Se llama Arcano, son Birkator. We'll be right back. Bill Keitor, desde Portugal, antes de que no existieran las fronteras establecidas temporalmente, como sí que se encuentran ahora arribadas, pues iban a estar tocando en España a principios, la segunda semana del mes de marzo, iban a atravesar Portugal para llegar a España y tocar en Oviedo, en Madrid, en Teruel y en Barcelona. Y el tour que tenían por España presentando este disco Arcano, pues lo cancelaron inicialmente, alegando, como es evidente, que al tener un miembro entre su formación un poco delicado de salud, o me imagino que con patologías que podían afectarle cualquier contagio indeseado con el coronavirus, pues como otras bandas que han visto poder peligrar a alguno de sus miembros por ser más sensibles a cualquier tipo de enfermedad inmunológica, pues decidieron no tocar, o sea, cancelar. Luego, de todas maneras, se fue complicando las cosas, con lo que aquí en España ya era difícil que tocara nadie. Así que ese tour queda cancelado y ya se verá cuándo se puede volver a traerlos. Seguro que hay ocasiones, porque Portugal, España son dos países que, aunque están ahora mismo fronterizamente aislados, terminarán solucionándose estos problemas para que todos volvamos a reencontrarnos, todas las sociedades, como esperamos, aunque sea despacito, aunque sea con otras formas y otras visiones de como hasta ahora lo conocíamos, pero esperemos que eso pase y no se tarde mucho tiempo en llegar. Y esto es Italia, ahora mismo donde nos llevamos el corazón. Ellos son de Venecia, se llaman Maya Mountains, las montañas maya. De hecho, las pirámides de la zona, de aquella parte de México tan, tan preciosa, que a mí me hace ahora mismo querer marcharme de nuevo allí, cuando pase todo esto, claro. Nos lleva a escucharnos a esta agrupación. El disco se llama Era, Maya Mountains, y lo editan a través del sello italiano Godown Records. Right. La verdad es que es todo un poco complicado todo lo que se incluye dentro de este álbum, que tiene un toque muy grande, psicodélico, pero también un trasfondo, una sinopsis. Se llaman Maya Mondays. Por supuesto, nos acercamos de alguna manera a la cultura maya, también nos sentimos un poquito más cerca de la Riviera Maya, de aquella zona del Yucatán, donde, joder, hemos vivido, hemos pasado, hemos conocido y hemos deseado casi que quedarnos allí a vivir. Y yo lo recomiendo, desde luego. Pero bueno, bandas como estos italianos, venecianos, Maya Mountains, que además en este nuevo disco, 12 años después de que pusieran en funcionamiento esta banda, al que han llamado Era, pues lo representan con toda esa sensibilidad maya en su portada. Aunque decía que la característica, una de las características interesantes de este disco es esa sinopsis en la que se basan para contar la aventura que trasciende dentro de esa historia que narra las vivencias de Enrique Domínguez. Enrique Domínguez, que no es ninguno de la banda, cuidado. Ellos son Alessandro Tofanello como cantante y bajista, Emmanuel Poletto en las guitarras y Marco Bartoletto en la batería. Y el tema de la historia de Enrique Domínguez es que es un vagabundo que, después de pegar un salto en el tiempo, aterriza en el desierto de un mundo desconocido, se sumerge en un cactus y cae en una alucinación, en una ciudad deshabitada. Más allá de las paredes, desde donde él se cree que se encuentra, pues le esperan presencias oscuras, minotauros que lo siguen para beber su sangre, y en la cima de la torre sagrada habla con un hechicero, recita oraciones con una máscara de gato, volando a través de las constelaciones del espacio infinito, donde orbitará para siempre entre galaxias y polvo de estrellas. Bueno, evidentemente esto hace que te haga transportarte a las visiones oscuras y profundas de un viaje completamente alucinógeno, fantástico, y que supone la vuelta de esta banda a los estudios 5 años después. Un disco que se edita a través de Go Down Records el 17 de abril, dentro de apenas 15 días. Maya Mountains, Era. Y si Maya Mountains era, Jabailar Alemi son. Seguimos con la psicodelia, con los sonidos stoner. Con esos toques viajeros setenteros. Y Jaime Van Nard Alemi nos traen además el día del referéndum. Así es como se llama este tema: Referéndum Day. We'll be right back. Seguimos viajando a través de las distintas culturas. Esta es la cultura turca, Jaivalar, con H, con Y y V. Ya sabéis que a través de nuestro Facebook, donde colgamos también, aparte del iVoox, ponemos los nombres y los enlaces directos para que indagues a través de las bandas. Hay veces que los nombres son muy raros, entonces las pronunciaciones son más complicadas también por parte de quien nos habla. Pero no preocuparos, lo podéis seguir a través del Facebook, veis los nombres de todos estos grupos y ya podéis tirar del hilo y descubrir la magnitud de muchas de las cosas que son desconocidas para nosotros. Jaivalar, Alemi. Es una banda instrumental de folk rock psicodélico que se fundó en Ankara en el año 1999, y la banda pues ha ido descubriendo y desarrollando inspiraciones gracias a la herencia musical innovadora de la que tiene su propia riqueza, su propia Turquía, ¿no? Y entonces pues todo esto les inspira a llevarlo a cosas tradicionales turcas, cosas populares también de otras partes del mundo, haciendo escalas en Asia, en África o en el Medio Oriente, incluso con toques surferos y sin duda toda esa parafernalia de stoner setentera que vemos en las improvisaciones que en muchas ocasiones pues se llevan a la música y en los directos. No les deja de seguir la pista. Aquí en Mr. Virus vamos a seguir poniéndote este tipo de bandas, pero ya sabéis que nos gusta que lo que te descubrimos, si es que así lo conseguimos hacer, no se quede simplemente en un presente y en un olvido. Y hablando de otro tipo de folk también oscuro, el que Otus presenta dentro de este trabajo llamado Ephemeral, donde Juan Vigueras se ha curtido un disco, bueno, muy interesante. De hecho, estos días Juan Viguera, Otus también, se ha encargado de hacer lo que puede por entretener a la gente, que por cierto, felicidades, aunque ya te lo dije personalmente, por esa paternidad reciente que has tenido. Y entonces la música, o no sé si toda o parte de su música, la está dejando en descarga libre para que la gente pueda disfrutarlo durante estos días que en muchas ocasiones posiblemente no sepa qué hacer. Esto se llama Arken Gos, Otus. Oh, el folk turco de Hayvanlar Alemi en ese Psychedelia in Times of Turbulence, editado o se editará, se ha editado estos días a través de Seeker Rock y Sound Sound Records, el 27 de marzo es cuando se ha publicado, hace unos días, al folk con un distintivo especial de Otus, también ya sabéis, Juan, encargado de llevar esa otra historia a cuesta que se llama Atma. En este disco pues siguen estando vigentes esto que escuchamos, Ephemeral, desde esa portada que conecta con el cementerio de Edimburgo, a seguir paseando y viviendo espíritus cercanos de realidad y viveza. Es Otus Ephemeral. Y de ello a Connie Bloom, que es un personaje muy especial, que toca la guitarra en Electric Boys desde hace un montón de años, que también lo ha hecho en otras formaciones, ha tocado con Ginger, por ejemplo, Ginger Baker Babies, ¿os acordáis? O Ginger, que también estuvo haciendo lo propio con Honey Rocks, él tocó también con Honey Rocks. Electric Boys sigue adelante, en los próximos meses sacan un nuevo trabajo y al mismo tiempo se publicará el nuevo disco del guitarrista Connie Bloom. Esto pertenece al avance de ese trabajo que se llamará Gain Set Bloom, cantado además en sueco, su idioma natal. Inre frid och ro i själ. Ingenting här, ingenting där, ingenting vi tror

con la música de ellos, la música de estos franceses llamados Sbar Crown, y este disco recientemente publicado llamado Wolves Among the Axes, Los Lobos Entre Cenizas. Nos vamos, los dejamos hasta el día de mañana. Esto fue Mr. Virus con Raúl García, y además un tema muy significativo este de Sbar Crown, sobre todo en los tiempos presentes. Se llama Durmiendo con tu enemigo.